Buenas noches, señores, señoras, niñas, culebras y guepardos. Soy Ana Lindane, mide 1,59 m y esto es Sesión de Noche. Bueno, el programa de hoy, como sabréis aquellos que habéis entrado en la web de la Irola, en www.sindominio.net para Irola, va dedicado al mismísimo Franco, al uno de los grandes directores, que no dictadores, del siglo XX. Y a algunos se les ha apretado el ojete en su casa. Y como, ¡Dios! ¿Al de los pantanos? Sí, a ese, el creativo, ¿no? Del pantano. Sí, al creepy. Al creepy, no. Por, ya os gustaría algunos, que no, ya sé que no. Pero bueno, sí, Jess Franco, el que tuvo algunos problemillas con sus pelis durante la dictadura de su tocayo, por lo menos en cuanto a apellido. Sí, bueno, ya habréis entrado en la web y lo habréis visto. Bueno, buenas noches, Ibai Canales, una yunda. Buenas noches, Ana Lindane. Y Iván Tras, no se presentó, perdón, me he puesto a hablar de... Buenas noches, vamos a acelerados hoy. Vamos a ir tranquilos porque estamos todavía afilando los cuchillos. Ya que nos espera una larga sesión de noche hoy. Bueno, larga, el formato habitual de siempre, hora y media. Pero vamos a intentar meter muchas cosas dentro de esa hora y media. Bueno, ¿qué nos traéis? Porque ya he dicho que vamos a hablar de Jess Franco, vamos a repasar un poquito su biografía y algunas de sus películas como Vampiros Lesbos, que se puede resumir en Tetas y Colmillos, como bien dijo el otro día nuestra amiga Ichi de Psicosis Radiofónica. Que sigue siendo mejor que Crepúsculo, porque Crepúsculo solo tiene colmillos. Eso es. Y brillos. De tetas nada y de sexo nada, esa peli. Pero bueno, vamos a hablar de Jess Franco. ¿Y vosotros de qué vais a hablar? Pues nosotros, concretamente, Canales y yo... Bueno, Canales nos iba a hablar de otra película, sí, pero yo, se lo ha pensado mejor antes de entrar. Yo en tenía intención de hablar de lo nuevo de Guillermo del Toro, que es Pacific Rim. Que sí, es de hecho eso ponía en la noticia. Sí, sí, pero ha habido un... Bueno, igual tengo tiempo luego, pero por de pronto me quiero centrar en una experiencia conjunta cercana a la muerte que hemos tenido Unai y yo. Vale. Ha sido ver el remake de Evil Dead, que hemos visto recientemente, él por medios legales, yo por medios no tan limpios. Bien, y queremos meterle mejor mucha caña a ese montón de... No, ya. Sí, yo no sabría cómo resumir ese visionado de la película por medios legales, como decía Ibai Canales. Y antes de hablar de la película, antes de que pasemos a la sección, de que os demos un pequeño margen musical y pasemos a nuestra parte, quería decir simplemente y quería anunciar a todos nuestros oyentes, a todas nuestras oyentes, que no entren, que hagan absoluto boicot al centro comercial este, a Subiarte. Bueno, a todos en realidad, ¿no? Porque, no, precisamente, aparte ya de que la estructura, o sea, de que ya el que un cine esté dentro de un centro comercial ya me parece una aberración increíble. Aparte de eso, ya es que han cambiado digamos, el sistema de compra venta de entradas y ahora es infame. Es directamente, no me bajes por favor el volumen. A ver. Tranqui. Vale, es infame porque bueno, ahora te hacen hacer un recorrido larguísimo, hay como hay 8 una salas, gincana, ¿no? Tienes que hacer un recorrido sí, enorme. Sí. Bueno, aparte de que los precios han encarecido, pero bueno, esto es ya tema estatal, de reforma estatal. Y es infame, de verdad, amigos y amigas. O sea, entras en los baños, la música la música esta que ponen, que es pachanga total, está a tope. Te meten 40.000 anuncios antes de la película. Es realmente infame. Luego también, sin más, esto es que habría que hacer un aviso para todos aquellos y aquellas que pretenden ir a este cine para explicarles un poco cómo van las cosas y que no se lleven sustos. O sea, es decir, bueno, al margen de la película que vayan a ver, es importante también que salgan, que todo aquel y aquella que vaya a mear, que se levante para ir a orinar o hacer cualquier otra cosa al baño, que salga por la puerta de su izquierda y no de su derecha, porque si sale por la puerta de su derecha, sale a la puta calle. Eliminado. Amigos y amigas, eliminado. Queda eliminado y tiene que volver a entrar en el centro comercial, volver a pasar por las tiendas de ropa Zara, Burger King, Bilbao, Vizcaya, Kutxa y un montón de historias más. Y al final antes de entrar a la ciudad otra de los vez. Sí, antes de encontrarse es con los Munchies sí, sí. Y los Goulies. Totalmente. Bueno, la verdad es que es increíble. Algún día hablaremos un poquito más de cómo están estructurados los cines en Bilbao, sobre todo este concretamente, de cómo, bueno, ya hemos hablado alguna vez de cómo han ido desapareciendo todos los cines en Bilbao y los han ido metiendo en centros comerciales para que ya compremos todo el pack. Y la verdad es que me pongo ya solo de mala leche, sí, así que vamos a pasar. Se pierde el romanticismo. Una de las cosas bonitas tenía el cine. Bueno, no solo el romanticismo, en realidad es algo que va mucho más allá, como si eso fuera poco, ¿no? Pero va mucho más allá. En realidad lo que están haciendo es pillar el ocio y la cultura y metértelo ahí donde lo que tienes que hacer es consumir. Mercantilizarlo para... todo. No, sí, es acojonante. Vas a Eroski y te das cuenta, o a Eroski, a donde sea, y te das cuenta de que hasta los columpios para los niños están dentro. Es decir, vas a crecer rodeado de consumismo. Sí. Sí, eso es para que los padres no tengan que salir y se queden ahí dentro, ¿sabes? Eso es, también además hay eso, algún bar y tal, para que los padres se puedan estar tomando algo mientras sus hijos juegan ya en el centro comercial. Y de vez en cuando pasa un señor alto con un taser y si ve que estás más de 30 segundos sin comprar, te mete un calambrazo. Sí, eso es. Así es, exacto. Así es como funciona. Es una táctica psicológica muy compleja para hacer que la gente compre. Sí, exacto. El problema es que nos estamos insensibilizando. No, estamos viendo totalmente normal. Y lo vemos absolutamente normal. Y incluso positivo. De aquí a no sé, a 10 años o menos, la gente más joven esto lo va a ver como una cosa absolutamente normal. Bueno, de hecho en Estados Unidos lo normal es ir a pasar la tarde o el fin de semana, los adolescentes, digo, al centro comercial. Bueno, en Estados Unidos supongo que habrá muchísimos más cines que en España. No, te estoy hablando de lo que es... Español, que me quedaba con cuando daban Cosas de Casa y esas series que decían, vamos al centro comercial. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahí es cuando dije, qué hostia. Sí, obviamente es copiar. Siempre yo creo que... Siempre lo diré, no hay nada peor que un español intentando copiar a un yanqui, porque siempre les copian lo peor. Bueno, pues sí, Iván Trash, ¿qué nos traes tú? Después de esta visión tan apocalíptica del mundo. Yo os traigo una peliculaza, Los nuevos bárbaros, de Enzo G. Castellari. ¡Il signore Castellari! Grandísima, grandísima película, con momentos incluso sórdidos y de gore, que no deja indiferente a nadie. Muchas sombreras, mucho punky con... ¿De qué año es esta película? De Enzo... No, de Castellari. Año del 82. Ya sabéis que italiana, yo... Italiana y de los 80, bien. Bien. 82, tío. Tengo para aquí 83, incluso ahí donde pone 84. Parece que no hay acuerdo. Teniendo en cuenta que Conan es del 82, yo creo que es del 83, un año más tarde. Que cuando se pusieron de moda. Yo he visto el 82, no sé, pero... Por ahí. Pone por ahí que de los 80. 82, sí, es principio de los 80, vamos. Como sí, sí, Crotar, sí. La espada salvaje de Crotar. Qué obra maestra. Bueno, pues entonces, James Franco... Perdón, Jess Franco. No sé por qué. Estoy venga a decir, Jess Frank. Estoy venga a decir James Franco. O sea, ha sido un... Porque siempre, te gusta su sonrisa. Siempre. Es un chico no sé guapo, por qué no, porque últimamente no paro de verle. A él y a Olga Kurilenko. O Kirilenko. No sé por qué no paro de verle. Dos películas este fin de semana. A Kurilenko. La nueva de Malick. Sí, sí, sí. 10 frases de película. Sí, sí, sí. Así es, amigo. Terrence Malick, asesino a sueldo. Yo creo que los tenían que poner en el Guggenheim, no en una sala de cine, sino el Guggenheim en bucle. Terrence Malick es un asesino. Bueno, la granada de línea roja no está mal, pero bueno, el resto son asesinatos. Lo dicho. Acabas de recordar al de un día con Amenábar, tío. Sí. ¡Asesino! ¡Asesino! Efectivamente. Lo dicho, la muerte de Jess Franco, todo un icono de la cultura bizarra internacional. Bueno, todo un auténtico director del cine de serie Z, totalmente ninguneado en su país. Todo el mundo dice que, bueno, ya se dice que nadie es profeta en su tierra, pero él menos que nadie. Y lo cierto es que Lo cierto es que, bueno, el tío era, en el resto del planeta era muy, muy, muy conocido, hasta tal punto que, bueno, que directores que muchos alaban como podría ser Tarantino, el tío, bueno, qué, le qué amaba. Tarantino, qué bueno es, ¿eh? Al tío qué le flipaba, es. Mierda. Al tío le flipaba y es franco, y es que me hace mucha gracia, porque muchos que serán seguidores del mismísimo Tarantino dirán, joder, mierda, Jesús Franco, bueno, mierda es que hacía y yo tal. Yo rompo flechas a favor de Tarantino, me parece que es un tío que hace homenajes dignos. Sus películas son dignos homenajes. Sí, no, lo que hace es coge la estética de algo que le mola y lo adapta para el gran público. Yo creo que es una descripción bastante buena. O sea, coge cosas que tú no hubieses visto ni de coña por tu cuenta, como por ejemplo una película de Jess Franco o una película de Rasmeyer, que estoy de acuerdo, estoy bastante convencido de que el 99% de la peña a la que le ha gustado Death Proof no sabe quién o qué es Rasmeyer. Y lo hace como plan Big Mac para sí, todo. Sí, pero bueno, eso esto sería aplicable también a muchos directores. Ahora no vamos a hablar de Tarantino. O sea, claro, quiero decir, claro, un montón de directores no, tienen como referentes. Ser recurrente, ¿eh? Sí, sí, tienen como referentes, sí, sí. De, sobre todo técnicos. Tarantino cabrón. A Hitchcock cabrón. Y a mogollón de directores. Bueno, yo lo respeto, ¿eh? Porque ha picado piedra en los videoclubs igual que yo. Bah, cogiendo este tío, películas, este tío no ha absorbido mucha mierda y vamos, la escupe a veces elegantemente. ¡Ah, bueno, sí, no! Dejemos de hablar de Tarantino para hablar de el bueno de Jesús Franco, que se nos marchó el otro día a la edad de 84 años, ya vivió bastante el tío y con las botas puestas. Yo creía que tenía más, pero mira. Sí, aparentaba más, pero no. Era como Lopan, el de... el de Golpe la pequeña china, ¿verdad? Se parecía, ¿eh? Es verdad. ¿Eh? Yo siempre... Vamos a escuchar uno de sus temas. Bueno, pues esto que estamos escuchando aquí de fondo, creo que es uno de los temas que, de nuevo, volvemos a Tarantino, cogió para qué peli, para Jackie Brown. Pues fácil. Me parece que sí, que para Jackie Brown, creo que es esta. Y es que estamos escuchando un tema de la película Vampiros Lesbos, de la que luego vamos a hablar un poquillo más. Y es un, bueno, en esta peli toda la música es de él, de Jesús Franco, que solía firmar como Jess Franco, como ya os imagináis. Como pasaba con Paul Naschek, que también era coetáneo y colaborador, que sí. Se hacía pasar por extranjero pues como para vender más. Y eso, ¿no? Sí, bueno, internacionalizaban sus nombres. Jacinto Molina no va a ser muy popular en Tennessee. Efectivamente. Jesús Franco, pues bueno, tampoco. Jess Franco, en cambio, pues parece como que tiene más tirón. Pues efectivamente, este hombre que nació en 1930 y pues eso, murió el pasado 2 de abril, a los, ya os digo, 84 años, si no me equivoco, lo estoy mirando por aquí, es que no sé, ya sabéis que no sé hacer muy bien restas. Bueno, en cualquier caso, es un director, si no el más prolífico, uno de los más prolíficos directores del mundo. Más de 200 películas. Sí, sí, sí. Una máquina de hacer cine. Pero, sí, sí. Estamos hablando, ostras, de que miras en la Wikipedia y donde te viene la filmografía y no termina nunca la lista. Sí, sí. Y hasta los 90 es cuando ha hecho la mayoría, de los 60 bueno, hasta los 90. De hecho, hay una película que se estrenó hace muy poquito en los cines de Madrid, que es su última película. La de Alligators. Sí, Alligators. Alligators contra no sé qué. Sí. Suena a obra maestra instantánea. Directamente. Obra maestra. Pues sí. Su última película. Fue un director que empezó rodando en España, lo que pasa que, bueno, que había problemillas con la censura. De hecho, esta misma película de la que vamos a hablar sufrió tales tijeretazos por parte de este organismo que acabó resultando una película de argumento totalmente incomprensible. Que ya es bastante difícil de seguir. Difícil de seguir. Yo, aparte que estaba haciendo varias cosas más mientras la veía el otro día... Me costó entender un poco de qué iba esta peli. Pues bueno, sí, os podéis imaginar en las condiciones bueno, cómo se sentía él rodando en España, de modo que decidió zarpar a conocer mundo y estuvo rodando en Alemania, bueno, en otros países europeos, Francia también, sí. E incluso me parece que llegó a rodar en Estados Unidos, si sí, no me equivoco. Sí, creo que algo ha hecho. Rodó una que era, no sé si era Los ojos sin rostro, no sé si es de Fran Yu, pero una del estilo, de cirujano loco que mata gente para restaurar el rostro desfigurado de su hija. Sí, las del Dr. Orloff. Sí, ¿no? El horrible Dr. Orloff, creo sí. que era. Sí, creo, esos creo que están rodados en Estados Unidos, son de principios los ojos de los 80, siniestros del Dr. Orloff, etc. Bueno, el Dr. Sí. Orloff sí fue un personaje muy recurrente en todas sus películas. Efectivamente. Pero solo quería decir una cosa, querida Anne Lindane, que este tío fue la mano derecha de Orson Welles. Orson Welles, sí, señor. Se le tiene como un director cutrillo que rodaba así un poco a la folie, que se la pelaba un poco, a veces que ni siquiera ensayaba, pero efectivamente fue ayudante de dirección de los más grandes directores. El tío hacía esto porque le daba la gana, porque le gustaba. Sí, bueno, también porque tenía pasta. Y porque tenía pasta. Este tío procedía de una familia sí, muy adinerada. Efectivamente. Y no tenía mucho que perder. Hombre, ese apellido de Franco. Bueno, no tiene nada que ver. Eso quiere que creamos. Solo decir que eso, que joder, me sale todo el rato George Orwell, Orson Welles, no tiene absolutamente nada que ver uno con otro. George Orwell y James Franco eran colegas. Quizás sí. Pero no, quería decir eso, que lo eligió él. Entre muchísimos ayudantes de dirección que le propusieron, lo eligió él, ahora no recuerdo para qué película. Campanadas de medianoche, muchas gracias, Iván. Y se encargó, de hecho, Jesús Franco, tanto Jesús Franco como otro compañero, se encargaron de hacer el montaje, el cual no le gustó absolutamente nada a Orson Welles. Me imagino el montaje también que haría de estos. Y al final la recepción del público fue tan buena que dijo Orson Welles, bueno, pues tendrán razón, lo habrán hecho bien. Y tiraron para adelante, vamos. Solo quería decir eso, hermana mía. Sí, sí, sí, no, y así es, efectivamente. Bueno, fue un tío, ya os decimos, que en el resto del mundo gozaba un respeto del copón. Y de hecho me parece que esta película de la que luego vamos a hablar, que en España fue también censurado su título, se tituló Las Vampiras, un título bastante menos atractivo, se estrenó en Japón recientemente directamente en DVD y debieron agotar existencias para las 24 horas de sacarlo. O sea, imaginaros hasta qué punto... Japón, qué país también. Bueno, hay que estar me imagino por qué la gente, los japoneses, iban a verla. ¿No se estrenaría justo el día de la, ¿cómo es? La celebración nacional del pene o eso, ¿no? En la que salen un montón de chicas en taparrabos a adorar gigantescas efigies de palos. Sí, sí, es cierto. Hacen eso en Japón, están loquísimos. Entonces no sé si pixelarían todos los pezones que salen en esta película. No, entonces es curioso. En Japón este tipo de cosas no están censuradas. De hecho puedes llegar a ver carteles creo que solo censuran en la tele. Centro para arriba. ¿Solo en la tele? Creo que solo en la tele. Las pelis creo que no, a menos que, o sea, en salas de cine y en la televisión sí, pero si es para consumo propio, para consumo del hogar, no. O sea, tú creo compras no una más. Película porno en DVD en Japón y no está censurada. Creo que no, ¿eh? No lo tengo muy claro, pero creo que es así. Lo que te encuentras por internet suele estar censurado. Igual, a lo mejor es porque la pasan en cines. Están piradísimos. Japón, sí, chico. No es porno, ¿no? Love it or leave it. Bueno, siguiendo con James Franco, que era un señor que hacía películas de bajo presupuesto y además era perfectamente capaz de hacerlas, ya que muchas veces incluso aprovechaba durante un rodaje, dice, bueno, ya que tenemos este set y tal, vamos a tirar con otro rodaje. Sí, normal sí. Que así llegara a hacer 200 películas. Hacía rodajes paralelos. Y en muchos casos rodaban sin ni siquiera tener guión. Tenían argumento y tal, y los actores improvisaban. De modo que te encuentras diálogos, pues claro, no todos los actores son buenos improvisando, y menos cuando no saben ni siquiera qué carajo tienen que decir. Y parecen los diálogos de Arma Letal de Jungle Crystal 5. Pues un poco por el estilo. Hay un momento... Ya le gustaría. En esta peli de la que vamos a hablar, que están, bueno, están las vampiras todo el rato, que sí, se enrollándose en tetas, tal, bebiendo sangre, que no sé qué. Hay un momento que una de las vampiras le llena a la otra una copa y le dice, ¿sabes que estás bebiendo sangre, verdad? Entonces la otra, sí, sí. Joder, no. A ver si va a ser vino y nos pegamos un susto, ¿no? Bueno, pero si llevan así, o sea, llevamos, no sé, 45 minutos de película. Como sea, vino te lo echo en la cara. ¿Sabes qué sangre, no? Sí, sí, no, ya. Sí, espero, porque no quiero mezclar. Como sea un crianza del 55, te lo echo en la cara. Vamos. Sí, ¿sabes que eso, estás ¿no? bebiendo sangre? ¿Alguna vez te has parado a preguntar si lo que estás bebiendo... ¿es sangra? Reivindicamos desde aquí doblajes producidos por Eduard Punset. Claro, sí. Por cierto, que también esta peli, como muchas otras, bueno, esta fue censurada y cuando la vi, digo, bueno, ¿pero qué cojones pasa aquí con el doblaje? No es que lo doblara de repente Punset, pero casi. De repente, o sea, aparece doblado por, no sé, por dos de tus colegas, ¿sabes? Que, hombre, Edurne, María Sumerida aquí, poner la voz a estas chicas, ¿vale? Y resulta que mirando por ahí, lo que pasaba, claro, eran escenas que habían cortado en claro, España. Y alguno de los dobladores igual se había muerto de solo, dices, en los 80. O no los encontraban o cualquier cosa. Entonces, de repente, bueno, el doblaje es espantoso. Ya os he dicho, la música, toda la banda sonora de la peli. Es Funky Tank. O buena parte de la banda sonora de la peli es de este el mismísimo Jess Franco. Y aunque tiene temazos que están guays, o sea, como el que hemos escuchado ahora, molaba bastante. Está muy bien. Que era, por cierto, un tema en el que se enrollan las dos tías, otra vez. Llevan enrollándose toda la peli, pero cada vez que se enrollan parece que es como la primera vez. Sí. O sea, es como, sí, como de repente, ¡oh! Y se sorprenden sí, sí. Ambas. Le ponen tanta pasión que... Es que nunca te acostumbras a enrollarte vez. Con una vampiro. Claro. Hay alguna cosa que no sé si tienes por ahí apuntada, pero que Jesús hacía al hacer rodajes paralelos y al hacer tantísimos rodajes se acreditaban muchos con infinidad de nombres, incluso ponía nombres de músicos de jazz que le gustaban a él. Efectivamente, de hecho en esta película que de la que estamos hablando, la música la hace él, pero no aparece el acreditado. Y por cierto, en esta peli también, en Vampiros Lesbos, aparece... a ver si lo consigo encontrar, pero aparece J. Chavarri como si fuera pues uno de los, junto con él, el co-guionista sí. O la persona junto con la que tuvo la idea. Y el tío reniega totalmente, o sea, J. Chavarri dice, no, ni pa' Dios, tal. Pues debe ser también uno de sus seudónimos o algo. Claro. Nadie lo sabe. Era él con un bigote de velcro. Sí, nadie lo sabe. Pues sí, bueno, ya os decimos, el tío tenía varios rodajes a la vez. En fin, un auténtico. Demostrando, por otra parte, una fuerza de voluntad y una dedicación espartana. Porque a mí ya me cuesta hacer un corto y este cabrón hacía dos largometrajes a la vez. Sí, sí. Sí, sí, bueno, era un tío que como bien hemos dicho antes, tenía también los medios suficientes, también le echó muchísimo valor y se la jugó. Yo creo que es importante. Obviamente, sí, o sea, una persona que tiene esos medios, yo creo que está más, no sé, asentada o, no sé, por decirlo de alguna manera, burguesada o mira, simplemente intenta hacer otras cosas que realmente quizá no vayan con él, pero por adaptarse a los medios y sobre todo al sistema, pues las hace, ¿no? En este caso, no. No, el tío se la pelaba, hacía lo que le gustaba. Aquí tengo una lista de todos sus seudónimos y son unos 50, no os voy a leer todos. 50 seudónimos. O más. Sí, sí, es increíble. Desde, dice que, pues eso, que no encuentro por aquí exactamente la cifra de cuántos seudónimos utilizaba, pero bueno, Terry de Corsia, Joan Armiral, Rosa María Almiral, Clifford Brown, sí, es un, Preston White, un jazzista. Robert Sinnerman, de todo tipo de seudónimos. James P. Johnson. Sí. Sinnerman, que era un intento también de Robert Griffin. De que los judíos le produjese las pelis, ¿no? Sí, ¿por qué no? Una buena estrategia. Ponte apellido judío si quieres obtener más dinero para tus producciones. Me gusta, Frarik Holman. Frarik. Tenía su propia productora, se llama Manacoa Producciones o algo así. Sí, productora Manacoa Films. Tenía la propia productora. Manacoa Films, mira, eso lo desconocía, qué bueno. Qué bueno. Pues sí, estas películas que eran todas con un trasfondo, bueno, con una carga erótica bastante importante. Bueno, son pelis en las que no hay sexo, pero son algo así como soft porno, o sea, no llegas a ver cómo tienen relaciones sexuales, yo creo que pero fue de las primeras tetillas que vi probablemente en película, yo creo que sí. Probablemente, no, sí. No me extrañaría que muchos, pues eso, se vieron por primera vez una mujer desnuda en algunas creo de sus que películas. Los de nuestra generación todos tenemos el recuerdo de las setenteras ser nuestras primeras tetas. ¡Una de los 70 tetas! Sí, efectivamente. Este tío, aparte de que se adelantó en ese sentido, que tampoco yo lo veo una cualidad increíble, sí un atrevimiento, pero lo que hacía era meter el erotismo dentro de un género fantástico. Cosa que era algo raro, porque todos los que metían erotismo, véase Esteso, Ozores y compañía, lo hacían siempre dentro del humor. Sí, era que era como género, que era entraba casi mejor, sí. Casi con más calzador, ¿no? Efectivamente, y bueno, es que no solo llegó a hacer películas, bueno, pues más o menos eróticas y tal, sino que también llegó a hacer porno. Yo qué sé, tenemos por aquí aberraciones sexuales de una mujer casada. De todas formas, una cosa quería meter. Bueno, el título lo puede confundir, Sí, tampoco es mucha diferencia. Que Pajares y Estesos son más de finales del franquismo, o sea, son más del destape. Sí, y sí. Esta ya la hacía cuando Franco, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, sí. Esta película de la que vamos a hablar es del 71, pero es que tiene películas desde el 57. Bueno, que es El Árbol de España, que dudo mucho que sea una película en la que, pues eso, muchos veríamos reflejado lo típico de Jess Franco, pero después en el 62 ya tenemos Gritos en la Noche, con la película con la que se hizo famoso, que también tiene, bueno, cierta carga erótica. También tiene teturcias. También hay teturcias, amigos. Oye, ¿sale algún rabo también? No, en esta peli no. No, porque... Y en esta película en concreto, no. Sí. Por los motivos por los que son. Bueno, vampiros lesbos ya te hace intuir. Pero sí, en otras películas sí que aparecen desnudos masculinos. Sí, sí. No sé, he visto escenas en... En Necronomicon películas. sí que sale un camarero desnudo, ¿no? Sí. Esa peli es muy... Sí, lo pasa que... Rara. Es como, no sé cómo decirlo, una especie de documental o algo así con una voz en off, un diablo abajo dibujado y que va hablando, pues se van viendo escenas de una tía, que es una tía de striptease, no sé, es muy extraña la peli. Yo las comparaciones son odiosas, pero algunas cosas, algunas películas de este hombre me recuerdan a algunos intentos fallidos de Ed Wood, en realidad, ¿eh? O sea, no porque James Franco fallara, sino porque Ed Wood fallaba. Y porque no tenía los medios suficientes y era un tío que se tenía que buscar infinitamente más la vida. Pero sí, bueno, James Franco... O sea, Jess Franco... Joder, voy a decir Jesús Franco, porque es que me sale todo el rato James. Maldita sea, pegarme un tiro. Algún día lo conseguirás. ¿El que me pegue en un tiro? Seguramente, eso también. Eso seguro. Sí. Nadie nos libramos. Ay, amigo, sé esquivar las balas mejor que nadie. No, quería decir eso, que no sé, que yo creo que las circunstancias también hicieron que este tío hiciera un porrón de películas, hiciera lo que le diera la gana y hiciera un montón de truños, vamos. Sí, sí. Vamos a ver, esta película en concreto es una peli de la que después hemos... Claro, a veces dices, joder, esto lo he visto en 1000 películas. Sí, sí, pero antes de esta no había otras. Ah, no, claro que no. O sea, el tío creaba escuela en muchos sentidos. Eran muchas de ellas unas películas con una estética muy, muy cuidada. Y luego los planos ya eran otra cosa y el guión ya era otra cosa y tal. Sí. Se sobraba con los zooms a saco. De hecho, en esta peli no hay un jodido plano quieto. O sea, no. Es constante zoom contra zoom contra zoom. Incluso meten tantos zooms que hay momentos en el que cuando meten el zoom, por algún motivo no han hecho bien el prefoco, y cuando meten el zoom está desenfocado. Aquello que nos están intentando hacer ver, que además muchas veces está fuera de cuadro, los encuadres están mal. Es curioso, sí, porque para de alguna manera exaltar un gesto o una situación o algo así, recurre directamente al zoom, que acaba en un primer plano. No corta y va al primer plano. En va absoluto. De a hecho, los primeros planos va con zooms y a los planos generales va contra zoom. Sí, sí, alucinante. Hay planos que son verdaderos planos secuencia, en los que va eso del plano general al primer plano, al plano detalle con el zoom. Pero del tirón, venga, chicos, aquí, además es como improvisando. Se ahorra tiempo y metraje, amigos. Eso es, así es como estaría podía el tío permitirse. Estaría en el set de al lado. Oye, mira, que me voy, pega aquí un zoom, que me voy al otro lado. Yo creo que igual estaba grabando una película con cada cámara, ¿sabes? ¿Qué hago ahora, Jesús? ¡Zoom! ¿Qué hago ahora? ¡Contra zoom! Déjame, que estoy ahora con la otra peli. A ver, Lina Romay, sácame un pecho. Venga. ¡Adelante! Bueno, pues ya, como bien os decía antes, el tío hacía cine erótico, fantástico de terror. Incluso más o menos gore, pero después también hizo algo de porno, y de hecho es que estaba mirando por aquí la lista que lo estuve mirando también ayer, y algunas tienen títulos verdaderamente cómicos, como a ver si lo encuentro por aquí, El ojete de Lulú. Es cierto. Follastía, que yo pensaba que eran títulos de películas que la gente se inventaba, como diciendo, mira, la mítica peli porno versión de como Negratas con tres patas o Furia en el platanar, Titanic, El exorcista, Sperman, Eduardo Manos Penes, que le gusta mucho a nuestro compañero Chus. Eduardo Manos Pajera, sí. Sí, pues no, pues efectivamente. No. Follastía, Falocrest. El creador de la leyenda. ¿Era él? Sí, sí. Imagino que también pondría los títulos, vamos. Parece La Bragueta Historia. Es ver, una... era un... Ante todo, yo creo que era un viejillo verde. Era todo un freak contemporáneo en su generación, ¿no? Como, era un tío que realmente, o sea, no tenía... Hombre, era como Vicente Aranda, pero confeso. Era, eso es, efectivamente. O sea, era un viejo verde confeso. No tenía ningún... Vamos, no se ponía ninguna barrera moral a la hora de plantear y sí, hacer no, sus no, películas. No intentaba disimularlo convirtiéndolo todo en una sátira sobre la España franquista como Berlanga, ¿no? Que a él lo que le gustaba eran las tetas y los culos. Berlanga, un grande. Bueno, Berlanga, sí, pero a Berlanga lo que le gusta son las tetas y se nota. Una vez que se murió Franco ya, París Tombutú, todos culos todo el rato. Ya. Joder. Sí, no, no este señor nada, no se cortaba, le molaba lo suyo y lo hacía, tuviera éxito o no, y tuvo la grandísima suerte de que el resto del mundo, salvo en el Estado español, fuera muy reconocido. Su primera película, Tenemos 18 años, de 1959, por cierto, quisiera decir que fue protagonizada por Antonio Zores y por Terele Pávez. Es verdad, es verdad. El tío los sacó a la fama, o sea, fue él quien... Esa peli la he visto yo, o sea, era un... Joder, tiene un precursor de los jóvenes emos. Uno de ellos tiene un novio que no para de quejarse de que se va a morir algún día. ¿Ah, sí? Está súper obsesionado, ay. Ya no la he visto, pero... Es súper graciosa, esa peli la he visto. La he visto un montón, es verdad, no me acordaba. Oye, pues muy buena, muy buena. Ya rápidamente, porque se nos va el tiempo y estaríamos hablando del bueno de Jesús Franco horas. Vamos a escuchar la intro de Vampiros Lesbos, las vampiras en el Estado español, que nos explica bastante bien de qué va el tema y seguro que a muchos y a muchas de vosotros os recuerda la historia a algún clásico de terror. Vamos por ejemplo, Crepúsculo, pero mejor. Por ejemplo, Drácula de Bram Stoker. Bueno, también, vale. Vamos a escucharlo. Existen, no lejos de Estambul, en una isla minúscula e inhabitada, la isla de Üsküdar, las ruinas de un viejo palacio. Antiguas leyendas aún no apagadas por las sirenas de los barcos que pueblan el Bósforo, cuentan que en aquella casa vivió una princesa extranjera condenada al encierro y a la inanición por su esposo. Bueno, como veis, la intro de esta película no es otra cosa más que... Que bueno, que efectivamente la película de... O sea, perdón, la película no. La historia de Drácula. Lo que pasa es que en este caso ha cambiado. Los vampiros no son hombres, sino que son mujeres. Son ellas las que seducen. Y precisamente por eso no vemos ningún desnudo masculino. Porque es una película, incluso diría yo que feminista. Pese a lo que muchos puedan pensar. Pues por, que eso explica, por eso explica por qué la película de Bram Stoker de Drácula. Vemos todo el rato en pelotas a Gary Oldman. Sí, no. Porque eran menos marranos. No, este tío las pone en pelotas porque le gustan las tías. Pero al final... El papel que tienen las tías aquí es importante. Bueno, en cualquier caso, Jesús Franco recibió un Goya honorífico en el año 2008 junto con su mujer, que era una de sus actrices fetiche. Efectivamente, Lina Romay fue una mujer que trabajó muchísimo con él, hizo un montón de pelis, pues no sé, de 200 hizo casi la mitad o más de pelis con él. Y lo que estábamos comentando ahora fuera de micro, que se casaron hace relativamente poco, en el 2007, creo. Ya cuando ambos eran mayores, él era más mayor que ella. Y ella, la verdad es que era una mujer muy guapa, en fin, entendiendo como el estereotipo occidental de mujer guapa, entendido, perdón. Occidental del siglo XX, sí. Occidental del siglo XX. Sí, bueno, era mujer, pues eso, con un cuerpo escultural y tal, y que trabajaba mucho con él, y salía muchas veces desnuda, no tenía ningún inconveniente, y prácticamente es que solo trabajaba con él. Solo trabajaba con Jesús Franco. El caso es que le dieron el Goya honorífico y se empeñaron, bueno, en que este Goya honorífico se lo dirá supuestamente su mayor fan, que es Quentin Tarantino, o eso se dice. Al final, ya se sabe, la España cañí es la España cañí, y se lo tuvo que dar Santiago Segura. Goya honorífico que tuvo muchísimo sentido, y que ya Jesús Franco pues estaba bastante cascado, pero aún así le quedaron fuerzas para, como hemos comentado antes, dirigir, yo creo que hasta un par de películas más, del 2007 hasta su muerte. Salió con Lina Romay, o mejor dicho, Lina Romay, su mujer, salió con él, ya que era ella quien empujaba la silla de ruedas. Uh-huh. Y todo apuntaba que él iba a morir antes que ella debido a su deterioro físico, que no mental. Pero no. Se lo tuvo desde siempre. Lina Romay, sí, Lina Romay murió hace apenas año y un año, así, por ahí más o menos, porque me acuerdo que el año pasado la rindieron homenaje en el Festival de Sitges. 2011, creo, igual, yo. Y nada, y Jess Franco murió hace escasas semanas. Bueno, vamos a escuchar el discurso de Jess Franco en los Goya. Atención 2008. A lo que dice al final, ¿a quién le dedica el Goya? Me acuerdo que me flipó esta, sí, vamos a escuchar. No sé cómo se me ha pasado antes. Y por fin, quiero, como es lógico, ofrecer ese Goya a unos 4.000 o por ahí chavalas y chavales jóvenes que están con su cortometraje en el bolsillo buscando a alguien que les ayude a hacerlo. Aupa ae. Sí, esa era la parte final del discurso, muy bien cortado. Gora franca escatuta, chaval. Sí, Gora franca escatuta. Bueno, yo me acuerdo que lo estaba viendo y se me pusieron los pelos de punta. Sé si ha habido dedicatorias de este tipo anteriormente en las galas de los Goya, pero la verdad es que yo creo que con un Goya honorífico, nunca. Vamos, pondría la mano en el fuego. Sí, sí, me acuerdo además que lo vimos y lo comentábamos y era como, ¡oh, qué grande, tío! Qué grande. Estuvo muy cercano a los chavales que hacían cortometrajes. De hecho, hace un papel en... Karate a muerte en Torremolinos. Karate a muerte en Torremolinos. Sale que les pide China a los chavales. Sí. De hecho, hace del fantasma del profesor Miyagi. Efectivamente. Como tiene cara de chino. Es un tío que se involucraba muchísimo con los fans. Hasta tal punto que hay un disco del grupo de rap Hablando en Plata Squad. Sí. Es un grupo que hace muchísimos homenajes a las películas de terror. Sobre todo de este tipo de subgénero, por decirlo de alguna manera. De género fantástico, y concretamente entraba la introducción del disco, la hacía Jesús Franco, vamos, todo un honor, ¿no? Ya rápidamente y para terminar, para que veáis lo horriblemente malas críticas que tenía este pobre hombre en el Estado español, vamos a leer una de las críticas del 2002 de la película Vampiros Lesbos, en este caso la crítica que hacen en el periódico El Mundo. Entre sus títulos alternativos se encuentra otro más descriptivo, Vampiros Lesbos. Este terror del prolífico y chapucero Jesús Franco está protagonizado por una bella descendiente de Drácula que necesita mujeres jóvenes para mantenerse joven y lastrado por la pobre producción y recursos de estilos pseudomodernos que, envejeciendo tan rápida como penosamente, la interpretación que realiza Soledad Miranda es lo único salvable y creíble, porque los excesos ni siquiera tienen gracia. Un producto para olvidar más que para otra cosa. Ahí es nada, o sea, es el mejor ejemplo de lo malas críticas que tenía. Jesús Franco, se sacó el escroto, me iba a decir ante la pantalla del ordenador, pero por lo menos entonces las leían en el periódico seguramente, sí. Y lo restregó contra la crítica mientras reía a mandíbula batiente. Porque en Japón se habían agotado ya todos los DVDs que habían sacado. Exactamente, dijo, que te peten, voy a hacer otras 150 películas más. Y bueno, y en cambio ahora, hablaban de él a saco, hicieron un especial ¿cómo es esto que presenta Cayetana Villancuervo? Días de cine, bueno, sí. En fin, ahora todos lo queremos. No, bueno, ha sido casi, yo creo que más, bueno, quién sabe, con el paso del tiempo y ahora que todos somos muy, muy retros, pues se le ha querido más que se le ha odiado, ¿no? En cualquier caso, tío, a mí, pese a las cosas buenas que tiene Vampiros Lesbos, me costó mogollón verla, me pareció un tubo de tres pares de narices. A ver, sus pelis son duras. Yo tengo que confesar que no me gusta Jesús Franco, pero él como persona me cae bien. Sí. O sea, no me gustan sus pelis, no va a ser falso. A mí tampoco. Jesús Franco No. No me han gustado nunca, tío. No. Mismamente, pero... ves Killer Barbies, con el grupo Killer Barbies. Pero o sea, yo lo que decíamos de Juan Piquer Simón. Es un tío que ha hecho pelis contra viento y marea porque ha querido hacerlas y, ¿sabes? O sea, las ha sacado de la flote. Sí, sí. Respetuoso en un director. Sí. La diferencia, yo creo que él, Jess Franco hacía lo que le salía, sí. Pero igual Juan Piquer Simón era más encargos. Yo creo que era más encargos. Juan Piquer Simón era más mainstream, sí. Dentro de su. Sí, pero su rollo. Este hacía lo que le daba. Sí, era, yo creo que era más selectivo también. Este tío iba a saco. Aparte que Piquer Simón era más clásico, le gustaba Julio Verne, le gustaba todo ese rollo. O sea, intentaba hacerlo todo el rato. Ya hablamos, cuando hablamos. Este era como más Destroyer, ¿no? Por cierto, ahí recomendamos encarecidamente dos documentales que se han hecho sobre Jess Franco. Los pueden encontrar en internet. No. Es una pena y queda muy mal este tipo de cosas que no pueda. No me acuerde ahora de los títulos, pero bueno, es. Hablan de la figura de James Franco y están totalmente centrados en la figura de James Franco y tienen un montón de entrevistas a este está a punto de hacer James, pero he visto que has derrapado el todo. Sí, he cerrado las dos ese rápido. Este tío tenía muchísimas referencias y era una persona súper leída. O sea, ahora que no era un tío que partía de así de un guión que le venía a la cabeza, era muy... Tenía muy en cuenta a sus debía ser bastante amigo de Berlanga y siempre ha tenido muy en cuenta a todos estos directores que la gente los ha aclamado siempre y la crítica siempre ha estado a su favor. Una puntualización, ¿no se le encargó algo para la Expo 92, un tema que había dejado Orson Welles del Quijote? Creo que le encargaron una especie de documental en la Expo 92. Sí. ¡Ostras, Franco, sí! Creo, no, que lo estoy diciendo de oídas, pero me tal suena, vez. No sé si es él o otro, pero creo que... Ser buscado e investigado más en profundidad. Es que yo en el 92 tenía 4 años, no me puedo acordar. Me estoy dando cuenta que podríamos estar un programa entero hablando de Jess Franco. Sí, perfectamente. El hombre, la leyenda. Es que ha quedado realmente como una especie de hito dentro de... Ha quedado como un aventurero del cine. Efectivamente, sí, es lo que era. Era un trapecista del cine, lo que pasa que abajo tenía una maravillosa red, que era que tenía mucho dinero. Bueno, claro, su familia. Su familia, bueno, sepamos. Sí. Sí, por lo que se dice. Pero bueno, en cualquier caso, con este temazo de Jess Franco, seguimos adelante con nuestro programa, que Iván Trash ha traído otro grandísimo temazo. Vamos a escuchar esto. Vamos con la sección Trash. Al inicio del año 2000, después de la gran guerra nuclear, la civilización quedó destruida. Reinaba la anarquía y la violencia, y entonces llegaron los nuevos bárbaros. Los nuevos bárbaros. Pues os imagináis de qué peli, ¿no? Vamos a hablar. Sí, señor. Los nuevos bárbaros. Los nuevos bárbaros. En el año 2013, con el país colapsado. Ah, no, perdona, eso es ahora. ¡Oh! ¡Vaya! Intervenido por Alemania. Hemos vuelto al presente, pues, hablando del pasado. Vamos a hablar de Los nuevos bárbaros, película de Enzo Castellari, un director que hacía películas spaghetti western. Con una buena factura, pero... Por ejemplo Django, que Django, que ahora ha salido otra vez a la palestra gracias a tu amigo, el feucho de la barbilla este. Que no es amigo mío, coño. Sí. juega con el puto Tarantino. Ya está, tío. Hasta la sopa, ¿eh? Pues empezó más o menos en el 67 haciendo películas de director y guionista. Voy y le mato y vuelvo. Perdona, eso es un título. Mátalo si vuelve. Eso es un título. Sí, es un título. Tío, sí, sí, sí, sí. Está entrecomillado eso. Ostras, ostras, ostras. Le mato y vuelvo. Y vuelvo. Sí, sí. Ostras, es como Santander, ir, cagar y volver. El Pachi Rijo nos estuvo contando ya chistes. Te dé un Los Locos del Oro Negro. Que Oma, que es una peli, un spaghetti western que os recomiendo, que está bien, ¿eh? La vimos, de, esa precisamente la vimos. Creo que en, después de las de Leone, esta peli está bastante bien, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, El Gran Chantaje, Tiburón 3 hizo. Sí, señor, oh, yeah. Este tío. Y luego hizo una que era Guerreros del Bronx, que tengo que decir, a la Wikipedia creo que se han confundido con esta, en la fecha, porque creo que es de los 90, Los Guerreros del Bronx. Y en el 82 pues le encargaron una película futurista y, Dios mío, no es lo mismo hacer una película del oeste con cuatro duros en un descampado que hacer una película futurista. Sí. ¿Con poco presupuesto? Con poco presupuesto. Bueno, joder, o lo hacía muy... O por el presupuesto que le hicieron se lo gastó en juergas y orgías. Porque la hostia, porque había papel de plata como... Sí, sí, es en el tráiler podemos ver... Es maravilloso, o sea... mola, el tráiler mola, ¿eh? Sí, sí, sí, una especie de esqueletos y tal, vestidos con traje de... Sí, sí, de modernillos, hay punkis modernillos, sí. O así podemos llamar. Yo lo vi en este año en Madrid, en La Mostra, pasaron unos trailers y vi esa peli y alguna más de la que hablaré y me quedé loco. Dije, esto lo tengo que ver, lo tengo que buscar y la tenéis en YouTube, en inglés. En un inglés bastante de andar por casa. Bueno. Y vamos a ir con el reparto. En el reparto aparece George Eastman, que es el nombre, esto en los italianos se solían, sí. Se solían poner pues nombres ingleses para las películas. Sí, bueno, que como es, tantos otros. Sí. Que es un actor de spaghetti western. Luego Fred Williamson, que le conoceréis por joder. Puto, abierto hasta el amanecer, tío. Abierto hasta el amanecer otra vez. Estoy es el de bigotes, es el negro de bigotes. Otra vez. Sí, sí. Sí. Luego Anna Kamakis, que no sé ni quién es. Nadie lo sabe. Enzo G. Castellari, que sale de la peli y tiene un papel. Y un chaval, un niño rubio. Que no es Jorge Sanz esta vez. No, pero esto, se lo dejaron dando vueltas a la. En la escena se lo dejaron hasta los 25 años. Creció ahí. Sí, acabado tú. En vez de crecer mazas, ha crecido contrahecho. Sí, pobre muchacho. Sí, sí, de hecho yo creo que vamos, que le amargaron el crecimiento, se quedó en 1,50 ahí, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Iba a la Castor y le decían: ¡Conan, Conan! ¡Eres un esclavo de mierda! Oye, ya vale, ¿no? Y sí. Seguía dando vueltas. ¡No vale, no! Vale, ¿no? Mientras seguía dando vueltas. Sí. Pues bueno, vamos al argumento. El argumento, pues en el año 2019, después de una guerra nuclear, hay como dos facciones. Uno son los nómads, que son como gente que va en caravana. En caravana forrada de papel aluminio. Siempre. Y... O sea, entendían lo moderno como Iñaki Azcuna, ¿no? Cada vez que hay algo moderno, lo forra de aluminio. Muy buen paralelismo, Nai. Es así. Y pues tiene, pues, al final él es un director de spaghetti western. O sea, al final lo que es la película no deja de ser un western. Están los vaqueros o pues las típicas caravanas, que son estos, los nómads. Y luego están los malos, que se llaman los Templars. Ahí va. Impresionante, son como una especie de templarios. De punkis, sí, sí, de punkis con hombreras, con sí. Trajes blancos, con barba. Sí. Y muy, que van con coches muy extraños y... Es una especie de rip-off de Mad Max, básicamente. Sí, sí, es entre yo creo que es intentó hacer algo entre Mad Max y Rescate en Nueva York. Algo así que no, bueno. De hecho, en uno de los carteles pone después de Mad Max vienen los The New Barbarians. está claro, vamos. Sí. Es lo que tocaba. Hay tres malos que se llaman Mako, Shadow y The One. El uno. ¿Cómo se llama el tío? El elegido. No, con el cantante. Los de The One. Ah, George Michael. Eso, con George Michael. Oh, vale, The One. Vale, vale. Sí, The One. Sí. Pues bueno, pues molan, al final tío. Van en coches muy extraños que tienen desde lanzas a como una especie de molinillo. En uno se levanta y aparece como una especie de cañón. Badassness. Sí, sí, sí. Y luego aparece, cuando están atacando a unos nómadas de estos, aparece Escorpión, que se puede decir que es el protagonista bueno. Pues un tío que tiene un coche con una calavera adelante y una cúpula verde de cristal, flipantes. Y su careto es mitad Mel Gibson, mitad Carrasco, ¿no? Tiene un toque, yo creo que tiene un toque. Pues, no sé, tío, pero por lo que me estás diciendo tiene pinta de ser la mejor película de la historia del cine y ya. Sí, yo quiero ver eso. Tiene muy buena pinta. Decir que la película es cutre, tiene todos los rollos estos de papel de plata y todo lo que quieres, pero es entretenida, joder, es que te pones a verla y es que la ves entera. Y ya cuando está la cosa ya liada, aquí dices, hostia, tío, entre los punkis estos con hombreras de rugby. Con unas hombreras increíbles, aparece Williamson con un vestido como de oro, con un arco, con una mirilla que saca de su hombrera una especie como de puntas y explota. Tío, explota, o sea, la peña, o sea, explotan cabezas, sí. Se ve cómo explota y cómo se cae el muñeco. Incluso no sé qué le hicieron, porque los muñecos parecen como que se mueven. La cámara. Es increíble. Que tiemblan un poco, ¿no? Sí, explotan los cuerpos. Me estás retrotrayendo a mis tiempos que estaba en la Ikastola y tenía siempre algún colega que había visto una peli de este rollo, que había visto Critters, y me la describía y yo flipaba. Y hay un pavo de repente que saca un arma súper grande y la iglesia explota, tío. No me acuerdo qué peli es. Yo no sé qué peli es, pero quiero verla. Esto pasa lo mismo. Hay un par de chavalas por ahí que salvan, sin más, aparecen en la película. Siempre hay que salvar alguna chavala. ¿Hay tetas? ¿Hay tetas? No hay. Algo tiene que fallar por algún lado. No se ve. Una pena. Para eso ya está vampiras. El tema está que las armas son muy cañeras, porque suenan como a láser. Pero son armas normales, pero suenan como... Pero algunas tiran como... Explotan, se ve el fuego, otras no. Es extraño, tío. El sonido es de como típica... Pues sí, como película de Ed Wood, de los sonidos esos típicos de láser y, sí, sí. Y incluso los coches. Sí, coches no suenan a coches, suenan como, ¿no? Como especie de nave espacial. Sí. Pues aunque bueno. Son coches con ruedas y todo normal. Sí. Vamos a explicar, los nómads están oyendo una frecuencia de radio, que oyen un mensaje y se creen que están yendo hacia una tierra prometida. Sí. Que por cierto, el jefe de los nómads, que es un cura, ¿cómo se puede llamar? Moisés. Ah, amigo, claro. Ay, toma ya. Claro. El jefe de los nómads, que son unos funky los nómads. No, esos son los buenos. Ah, vale, me he perdido. Los templars. Ah, bueno, es que es tan complejo todo esto. British, los snorkels. ¡Pabila, maldita sea! Es una estructura muy compleja, pues, tío, de historia. Por ahí va bien la película, ¿vale? Típica película de acción, tal, fantasía. De repente atrapan al protagonista, a Escorpión. Le atan, dices, Dios mío, le van a pegar una paliza. ¡No! ¡Le sodomizan! ¡Le sodomizan, tío! ¡Le borran el cero! Le hacen como a Gaddafi. ¡Le ponen el culo como la bandera de Japón! Hay una escena que yo digo, esto no puede ser. Esto calma, no amigo, puede calma. La no, es que es decir sodomía. Con unas cuerdas, el otro... Ah, sí, se me ha olvidado. Llevan todos coquera. Ah, claro. Forrada de plata, el bueno no la lleva marrón. Bueno, y el malo marrón. Se quita la coquera... Y se le ve al otro como cara de lascivo mientras el otro pone cara de dolor en 2 segundos y se termina la escena. Bueno, menos y mal que fue breve. Con el culo torcido, dices, bueno, tú y él. Sí, ¿no? Sí, sí. Y dices, hostia, ¿esto qué es? Joder, increíble. O sea, y luego le violan al héroe. Sí. ¡Puntazo! Luego se van porque han encontrado a Nomads y le dice a los esbirros, terminad con él. ¡Ostras! ¡Gangbang, chaval! Dios mío, esto qué es. ¡Ostras! Y se queda así la imagen. Perdona, ¿nos estás hablando? ¿Esto es un spoiler del final o...? No, esto es a mitad de película. Ah, vale. Esto es el segundo acto solo. No, es que yo quiero que se salve. O sea, sí. De una sodomía masiva. No sé, yo luego se sienta en un coche y todo. O sea, que tampoco... se sienta en un coche, claro, es que claro, no ha sido para tanto. Sin el Donus ese. Si una persona si un héroe de película que ha sufrido disparos y luego sale tranquilamente andando y manejando armas, un héroe de película que ha sufrido una sodomía salvaje y masiva también se puede sentar, claro, en un coche tranquilamente. Lógica de película. Porque iba a ser peor rápido, que unos disparos. Iba a ser peor que un disparo. En realidad es bastante menos... Teniendo ni nada, se sientan normal en el coche. Teniendo en cuenta que vive en un ambiente ya que es como... Iván el rectólogo, macho. Esto es que me quedé flipado. Digo, no puede ser. Tío, ¿qué le van a hacer ahora? ¿Qué? Hostia, que le están dando por saco. El rector, es que macho. Dice, terminad con él, ¿sabes? Se matan tranquilo. y se corta la imagen. Yo creo que será la censura. En Perpiñán se pudo ver, pero aquí no. Los primeros fallas se ve todo. A veces esos cortes también porque hacen que el espectador se imagine qué pasa después. ¿Os imagináis en un cine en el 82 con esa escena? Tiene que Hombre, ser, pues qué leches. En el 91-92, que es Crash de Cronenberg. Sí. Contaba. No, Crash es del 98. Es noventera, 96-97, una cosa. Sí, pues, por bueno, ahí, 96-97. Con esa película bastante más reciente, sí, en la que el protagonista y el otro Bogan se enrollan en off. O sea, sabes que le están dando, pero porque, bueno, porque no somos tontos. Y porque llevan toda la película teniendo todo el sexo con todos. Es la única escena en la que hay dos hombres que tienen relaciones y no lo ves. Porque hasta ahora se está viendo dos tías enrollándose salvajemente en el coche, tal. Contaba mi compañero que la fue a ver al cine y que la película, pues bueno, de todas las escenas en las que hay sexo heterosexual y lésbico, había un señor con su mujer y tal viendo la película tranquilamente, pero en cuanto se enrollaron estos dos, pilló el tío, se levantó todo ofendido y se marchó. Sí, la maldita moral homófoba. Homófoba masculina. Masculina. Esta película se estrenó en cines aquí. Me estoy imaginando en el 82 diciéndole el marido a la mujer: Paqui, te he dicho que teníamos que haber visto Los Vingueros. Esto de que se enrollen tías está bien, pero que dos tíos se den por. Bueno, vámonos aquí, ¿no? Bueno, joder. Pues. Vamos a acabar con ella y vámonos. Pues luego vamos ya con el final de la peli. Después del tío le atan en un coche y le arrastran. Y bueno, se libra, le ayuda el de los arcos, le ayuda. Y entonces aparece en la peli, aparece un crío que es como un inventor, un crío pequeño que inventa cosas y le da una. Para que veamos lo que se parece a la peli, lo que es el rollo spaghetti western, le da una armadura transparente. ¿A qué os suena eso? Por un puñado de dólares a Clint Eastwood que le da es debajo verdad. Del poncho. Es verdad que se la pone debajo sí, del poncho. Sí, le da una chapa de acero, pues el crío le da. Le da una armadura transparente, que increíble. Eso, Unai, en el Anchoqui con eso puesto, tiene que ser el furor de... Con eso sí que ligas. Es eso lo que te hace falta. O sea, lo que hace falta para ligar en el Anchoqui es meterse una armadura transparente sí, debajo sí. de la camiseta. Efectivamente. Sí, un marrón, quizá. Pues eso tiene que ser, porque no hay fórmula para ligar en el Anchoqui. Yo creo amigos que con y eso, además con hombreras. Tendría que poner unas pues, cabinas de sex shop al acabar. Perdón. Acabar la música. Vale, pues al final aparece con la armadura esta que le da el crío, se pelea con los malos y al final gana. Nos voy a contar el final. Joder, cómo qué acaba. Spoilerazo, dejar, tío. Al final gana, has dicho, tío. Ojo, me has jodido la peli, tío. ¿Y el suspense? No, yo pensaba que ¿y iba... ¿Y el suspense? Que nada, que acababa... El jefe se besaba, sodomizado, ¿no? De nuevo, ¿no? Claro, tío, en el fondo es una historia de amor ahí. Es una historia de amor. Final, no sé, claro. rollo Pocahontas, ¿no? Al final. O sea, está sí, claro sí, que Scorpion sí. y el jefe de los malos están enamorados, pero solo pueden tener relaciones cuando el bueno se deja capturar. Ah, claro, bueno. claro. Porque claro, tienen que malo, seguir enemistados a ojos claro, de los demás. Claro, o sea, a ver, es una tierra salvaje. Tienes que mantener la pantomima de la virilidad absoluta. Le peto el caca, pero porque es mi enemigo. Claro, tienes que mantener al final todo era un juego. Claro. Era un juego. Era todo es así. Todo es así. Sí, sí. Se podrían sacar muchas dobles lecturas. Claro sí, que sí, de sí, esta pero, película. Pues bueno. Sin más. Ya. Yo creo que es como la. No sé, ya me he quedado sin hablar. Es como la sublimación de toda esa especie de pulsión homosexual rara que hay en Mad Max, ¿no? Que hay como un montón de sí, tíos verdad. En tanga con arneses de cuero. Bueno, de hecho, el malo tiene un novio. En la 2 se enfada muchísimo cuando matan a su novio. En la 2, el malo es Vernon Wells, es el malo de comando. Sí, tiene un novio. De hecho, la peli tiene ese toque como que los malos, los Templars, son. Pues eso, están ahí un poco. Pero a diferencia de los australianos. Ni nada. Que, ni... A diferencia de los australianos, que no es que sean muy sutiles, pero un poco más sutiles que los sí. italianos ya son. Sí. Estos van ya directamente reventando hallos allá por donde pasan los templarios. Sí, sí, la verdad. Más es claro, que si eres homosexual, eres malo. Es así. No, pero sí que es verdad, Mad Max. Además es que sí, yo creo que está más inclinado en el sadomasoquismo. Sí, es un rollo. Sí, el rollo, las cadenas, todo el tema. Desviación sexual rara tiene esa peli. Mad Oye, Max pues, tiene... pues en definitiva, si queréis ver punkis modernillos con trajes de plástico blancos, explosiones y gore. Suena genial. Me has dicho Fred Williams o mi sodomía, me has ganado. Pues, si queréis ver todo eso, simplemente tenéis que ver El árbol de la vida de Malick. Tenéis que pasar antes caminando entre brasas, amigos y amigas. No, solo quería decir una cosa, que el sadomasoquismo no lo considero una desviación. No, sexual, no creo que no. Vamos, o sea, claro que no. Solo quería dar esa pequeña puntualización. Quiero decir, es maravilloso que, el sadomasoquismo creo que no, siempre que esté consentido. Por ambas partes. Claro. No, supuesto. Pero el otro día estaba viendo. Sigue echándome cera a canales, a objeción, por favor. Sí, bueno, así es habitualmente sesión de noche. El otro día estaba buscando. Tengo que poner acento catalán para decirte eso. Sabes que sí. Tener relaciones con canales es canalofilia, es una parafilia en sí. Sí, estaba buscando exactamente qué eran parafilias, qué cosas se consideraban parafilias. Sentirte atraído por canales, por ejemplo. Y desviaciones. Y en realidad, parafilia y desviación es que te excite exclusivamente todo aquello que no está estrechamente relacionado con el sexo. Es decir, que te exciten los zapatos de una mujer. No, me excita una mujer vestida con zapatos de tacón. Ah, vale. Entonces ya te está excitando un ser humano. Eso es normal. Bueno, con pues eso, con aderezos, pero un ser humano, al fin y al cabo. No, a mí solo los zapatos de tacón. Por eso el sadomasoquismo... ¿Figuritas y naves de Star Wars? Tienes un problema, tío. Pero solo figuritas. No, es un amigo mío. Sí, un amigo mío. Un amigo mío, no, yo no. Sí, así que lo del sadomasoquismo habría que mirarlo también. Hablando de sadomasoquismo, he oído que habéis ido a ver una película. Bueno, eso de ir a ver es un término muy suave. Tú te has quedado en tu casa. Sí, yo, sí. La película ha venido a mí. Sí. Sí. No, en mi caso, yo he acudido. Como, no sé. Como acude un fiel fustigándose ante una figura de la Virgen en Semana Santa. Un felote. Una, ya te lo advertí. A ver. Casi me engaña, ¿eh? Vamos a ver, no, pon música, pon un poco de música si quieres, pon el tráiler y voy cogiendo un poco de aire. Vamos a escuchar el tráiler bueno, ¿vale? El de verdad. El de verdad. El del 83. Me parece justo. Como dice Pachurquijo, el de verdad. El de verdad. Vamos a escucharlo. Shadows moving in the woods, and I have no doubt. En inglés, como tiene que ser. Whatever I have resurrected through this book is sure to come calling for me. Ustedes están escuchando es Evil Death, que se tradujo en España como Posesión Infernal y en Italia como La Casa. Sí, amigos, currao. La Casa, una película, perdón, Evil Death, vamos a decirlo ya con su título original, la primera película de un jovencísimo Sam Raimi y un montón de coleguitas que se juntaron en su día. Y un jovencísimo Bruce Campbell. Bruce Campbell. Bueno, que al final ha pasado, todos y todas conocemos, es una película que se ha convertido en película de culto, sobre todo gracias al resto de películas de sus secuelas, ¿no? También dirigidas por Sam Raimi y también protagonizadas por Bruce Campbell, que se ha convertido algo así como en un icono del cine de serie B, o incluso diríamos un icono del cine de terror. Es como el Chrome, es un icono que no es tan guay como el Firefox, pero lo usas bastante. Sí, es algo así. Qué malo, ¿eh? Ya lo sé, ya. Pues la película que viene a continuación es todavía peor. Como ustedes saben, estamos con la moda de los remakes. Las grandes productoras hollywoodienses se frotan las manos porque casi no tienen ideas. Y principalmente no es que no encuentren ideas, porque ideas tiene que haber millones, porque cabezas pensantes hay millones. Pero claro, pero formas de hacer pasta fácil... ¿Quieres que te dé mi teoría al respecto de por qué todos son remakes y adaptaciones y tal? Porque es una forma de hacer pasta, claro, dinero fácil, porque directamente. O sea, lo dijo Pigalondo, creo, una vez, cuando fue a un estudio de no sé a qué, pero dijo que... No sé a qué iría a un estudio, ya Pigalondo. Ya sabes, a que van los directores a los estudios de cine, ya, la verdad. No tienen nada que ver con ellos. Habría catering. Sí, algo así, no sé. Y la cuestión es que le dijo a alguien que básicamente los productores, los ejecutivos, ya no se quieren arriesgar. Que no van a hacer nada que no venga ya con una fanbase, o sea, con un número de fans ya incorporado. Sí, cine ha dejado de entenderse como, bueno, pues como el arte que es. Eso para es. Entenderse como simple y llanamente una industria. No quiere decir que antes no fuera también una industria, pero ahora es tan solo eso. Se molestaban en disimularlo un poco. Como un producto directamente de una uh-huh. industria, como un producto para vender. Estamos ante uno de esos casos. Y eso es lo que estaba diciendo antes, ¿no? Es una forma de... hay muchas formas de hacer dinero. Se puede hacer dinero con el arte, pero en este caso directamente hacen dinero pues con mierda, uno, con Anselmo, uno mierda. Con una de estas películas de las que os estábamos hablando, con una de las posesiones infernales, concretamente la primera. Y he dicho que estaba dirigida por Sam Raimi, pero vamos un no, poco... No es, quiero decir, el remake no es de no, Sam no, no, Raimi. Pero vale, vale. Para el remake sí que estaba Sam Raimi, de alguna manera, y como... Bruce Campbell. Como y Bruce Campbell, sí, sí, sí. ¿Ah, sí? El caso tía. Es que los tíos ya están tan metidos en esta industria que yo creo que han pensado que antes de que cualquiera se haga con los derechos... Si es que no los tiene Sam Raimi. Que no, yo, los, no los tiene Sam Raimi. No los tiene, ¿no? No. Antes de que cualquiera se... Pues no sé quién los tendrá, ni Horizon o cualquier... Sí, la productora que sea. Ahora, bueno, mismo, ahora mismo tendrá la corporación maligna, sí, que tenga, que mande sobre Renaissance Pictures, que era la productora de Sam Raimi en aquella época. Sam Raimi se fijó en un chaval uruguayo, Fede Álvarez. Muere. Cuando... ¿Estás oyendo esto? ¡Muere! Cuando hace unos años, 2008, por ahí más o menos, este chaval presentaba un corto que es una... más que un ejercicio artístico, que, bueno, más que no, directamente no es un ejercicio artístico y es un ejercicio totalmente artesanal. Es un chaval que hizo un corto con $300 en el que recrea una especie de se llama ataque de pánico, no ataque masivo, no sí, sé si he dicho pánico, antes, sí. Ataque de pánico se llama, y es una especie de momento en el que un montón de naves extraterrestres y robots enormes invaden la ciudad de Montevideo, la ciudad uruguaya de Montevideo, y ya está. O sea, solo sucede eso. Está muy bien hecha. Cabe mencionar muy bien el CGI con lo que es la imagen real. Efectivamente. Viene, sí, sí, hizo una cosa muy curiosa que también y es un fenómeno que llamó mucho la atención a los productores porque claro, integra de alguna manera esa cámara en mano que ya se empezaba a llevar bastante y se empezaba y se usaba como un recurso de alguna manera novedoso, sobre todo dentro del género de terror, véase La Bruja de Blair, etcétera, etcétera. Solo que claro, si La Bruja de Blair no tenía efectos especiales buenos, no tenía efectos especiales en absoluto, directamente no tenía efectos especiales, aquí lo que hacen es meter esa cámara en movimiento, que hace que de alguna manera parezca muy amateur, pero de repente te meten un efecto especial relativamente currado, bueno, muy currado en el caso de este chaval que lo hizo él solo. Este claro. este tipo de bueno, directores o de expertos de, pues bueno, de los efectos especiales informáticos, del CGI y tal, en realidad lo que muchísimas veces hacen son esos vídeos que muchas veces nos llegan a aquellos que nos molan los ovnis, son esos vídeos en los que dicen ovni filmado en la ciudad de Moscú y tal, y de repente ves efectivamente un ovni de puñetera madre que está volando y tal con su sombra, o sea, es perfecto. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, que si verdaderamente te paras a analizarlo bien, te das cuenta de que no, de que es CGI. En realidad es un... ¡Ostras! Son claro. Chavales con muchísimo talento y lo que hacen es intentar colar esta serie de... Pues de ovnis, esta serie de... Sí, sobre ¿no? todo de grabación mala. Sí. O sea, ellos lo intentan hacer lo más realista posible. Es. Si tú estás en tu casa, como mucho lo vas a grabar con el móvil. Entonces sí, se mueve la cámara, tiene como baja calidad, pero aún así el ovni está muy bien hecho, proyecta sí. sombra, el movimiento es coherente, está muy bien. Entonces, a cuanta más peña engañan... en realidad más famosos se hacen y más posibilidades tienen de que directores o empresas que se dedican a esto les contraten. Efectivamente, es curioso que por aquellos años, hablamos del 2007 o así, incluso en el programa de Iker Jiménez salieron algunos vídeos y bueno, ellos este salían, tipo, sí. salían diciendo, desmintiendo que estos vídeos sí. fuesen reales. Eran ¿no? frikis con mucho talento. Porque nada más. Se empezaban a llevar mogollón y se empezaban a ver un montón. ¿Quién sabe si este Fede Álvarez andaba detrás para hacer una campaña de marketing viral para su corto? Que no, era ese. Sería uno de ellos, uno más. Bueno, este tío, la verdad es que hizo esto y lo colgó, cuenta el que lo colgó un jueves en YouTube directamente y ya el sábado tenía... un montón de mensajes, como unos 150 mensajes de un montón de gerifaltes de la industria hollywoodiense. Entre ellos, ninguno de ellos era para darle trabajo de artista CGI, sino para darle trabajo de director. ¿Tú qué crees? Increíblemente. Huevos. No, espera, dice que él, entre todos estos, estaba Sam Raimi, director de Evil Dead, para el que todavía no lo sepa. Y dijo... Que bueno, que estaba, que el que más le llamó la atención, que la propuesta, digamos, más más rica era la de Sam Raimi, porque le dejaba hacer lo que quisiera. Todos estaban, joder, todas las propuestas estaban cortadas. Esta ha sido lo que quería hacer. Todas las propuestas que le hacían estaban, que le hacían todos estos directores, productores, etcétera, empresarios, estaban cortadas por muchas características que de alguna manera le impedían hacer su, digamos, tener cierta libertad en un trabajo artístico. Sí, el tío tenía que cumplir muchísimos requisitos. Es curioso porque en realidad este tío lo único que hace en este cortometraje es un ejercicio de buenos efectos especiales, de buenos efectos digitales. Pero es que insisto en que no va más allá. Aquellos y aquellas que nos estén escuchando, hagan la prueba. Ustedes mismos se meten en cualquier página y miran este vídeo y verán que simplemente lo único que tiene es buenos efectos especiales y no sale de ahí. Parece un vídeo grabado sin Hubo un caso muy parecido que fue el de Neil Blomkamp, que también se fijaron mucho en él, ya que hizo una cosa muy parecida, pero a diferencia de este chaval, hizo una buena película llamada Distrito 9. Con la diferencia de que lo que hizo Neil Blomkamp tenía una intención. O sea, Neil Blomkamp hizo una especie de falso documental sobre un gueto de alienígenas en Johannesburgo. Buenísimo, con una doble lectura maravillosa, una crítica genial Neil a Blomkamp, la apartheid. Exactamente, Neil Blomkamp en 5 minutos te decía algo. O sea, hacía un chiste y tal, lo que fuera, pero tenía estaba una intención. Contando algo, pero este chaval lo único que hacía era... Es que parece simplemente que alguien ha tomado algo, una grabación y la ha mandado. O sea, efectivamente. O sea, a ver, es que el rollo de... Al principio parece que hay cierta estructura narrativa porque vemos a un chaval jugando con unos juguetes, lo cual llama bastante la atención. Pero es que luego simplemente se centran en esas cámaras domésticas que están repartidas por toda la ciudad y gente que graba, que también es bastante poco realista el hecho de ver un robot gigante y quedarte grabándolo. ¡Ay, ay, el robot! Bueno, yo qué sé, ¿no? También. Bueno, no, quiero decir, el tema de los robots gigantes que invaden... ¿qué ciudad de Uruguay invaden? Montevideo. Montevideo, sí, la capital. Montevideo. Montevideo. Bueno, ese efecto de cámara en mano es digital también. No es que el tío haya pillado el móvil y se haya dedicado a grabar la ciudad tal cual. El efecto de cámara en mano, que está guapo... Ahí reside la originalidad... La originalidad, entre comillas, de este corto, la originalidad del efecto... O sea, ahí reside el verdadero efecto, ¿sabes? El efecto que le quiere dar. Ahí, pero el efecto cámara en mano, el tío lo grabó con un trípode, maldita sea. Después, el efecto de cámara en mano, sí, es siempre postproducción, la cámara en mano. Rara vez suele ser. Pero también se puede hacer, ¿eh? También se puede hacer. El caso es que se tiró un montón, no sé si se tiró 5 años o así para hacer este cortometraje, que es de muy poquita duración y que lo único que nos... Insisto, lo único que nos está metiendo son un montón de efectos especiales, o sea, un montón de robots, de naves alienígenas entrando en Montevideo. La cosa no va más allá. Se interesaron por este tío y lo curioso es que Sam Raimi le dijo, mira, te voy a producir una peli, la que a ti te dé la gana. Se pusieron a pensar y dijo Sam Raimi, ostras, antes de que me coja cualquier... tío, una película... O sea, me coja los derechos de mi... De esta, de mi éxito, de uno de mis éxitos, de mi primer éxito, pues le voy a decir a este chaval, del cual me he hecho muy amiguete y que parece que, bueno, pues no sé, parece que chupa por donde yo piso, le voy a proponer hacer la película y no solo dirigirla, sino hacer el guión. Cuidado con esto. Este chaval cogió y se pilló y se juntó con un colega suyo, supuesto guionista, y ambos en Uruguay. En su propio país se pusieron a escribir el guión de lo que hoy en día vemos como el remake de Evil Dead. Es acojonante. ¿Cómo van a escribir el guión de una película que ya está hecha? Pues sí. Adaptación. Se llama adaptación. ¿Adaptación a qué? No lo tenemos muy claro. Claro. Eso porque es. ¿Empezamos a hablar de la peli ya? Sí, solo quería ir un poquito a los aspectos técnicos de la película que ambos hemos visto. Bueno, hemos hablado ya del cortometraje, salió este proyecto, él dejó claro desde el principio, cosa que a mí me llamó la atención y que por eso he ido a ver, esas han sido unas premisas por las que he ido a ver esta película, dejó claro desde el principio que el uso del maquillaje, que iba a hacer un uso de maquillaje y de efectos especiales no digitales, con lo cual dije, vale, ole, y la estética, y luego el caso es que la estética oscura de la película hace que estos efectos casi parezcan digitales. O sea, la película realmente tiene un filtro bastante oscuro y hace que casi no te enteres bien de la morcillada. No dices, bueno, es que me da igual. O sea, si me lo metes digital es que me da lo mismo. La película va prácticamente de lo mismo, solo que no hay un héroe. Yo os voy a leer un pequeño fragmento de la crítica, porque luego Canales lo va a soltar todo, porque él también sé que ha hecho una crítica, pero tiene una capacidad. Dando cuenta que estoy callado mucho rato, es porque estoy acumulando energía. Sí, tiene un hipocampo súper rico, muchísimo más que el mío, mucho menos dañado que el mío, y tiene una capacidad para recordar estas cosas mejor que yo me lo tengo que apuntar. Yo no la recomiendo, me ha decepcionado muchísimo, y no es que me considere hiperfan de las anteriores, pero sí que he disfrutado con las tres, sobre todo con Terroríficamente Muertos. Me parece una película muy divertida. Muy divertida. Tengo que decir que yo pude ir a ver esta al cine, la original. ¡Qué buena! En el cine fue maravilloso. Es muy buena. Épico duelo de carcajadas entre Bruce Campbell y el resto de la casa. Oh, qué maravilla. El gran error de esta peli es que se la han querido tomar demasiado en serio, cuando ya de base es todo una coña. O sea, tan solo hay un personaje que tiene cierto atisbo de sentimientos y traumas. Han querido meter a los cuatro personajes, y en la primera película había un héroe, que era Ash, el cual ya hablábamos antes, que se convirtió en un icono de estas tres películas y del género. Aquí directamente lo que quiere decirnos es, son cuatro chavales con traumas, que en realidad solo es una la que tiene un trauma, que es una chica que se va a quitar de la coca a una cabaña. Y les pasa algo curioso. Uno, el resto son todo personajes planos. Todo lo planos que tendrían que ser una película que, como bien hemos dicho, nos importa un bledo cada personaje. Solo deseamos que muera. El problema es que nos venden la moto una vez más. Personajes profundos, horror, atmósferas opresivas. Nos quieren vender la moto de esto, cuando al final se queda en un intento de todo esto resultándose en un pastiche visual. Insisto que ni el guión ni la historia y ayudan para nada. Parece realmente parte de la saga Crepúsculo, pero con pequeños tintes gore. La sensación que tuve al final de ver la peli fue haber asistido a un intento de hacer terror y mucho gore, sin terror ni gore, y en la que se echaba mucho de menos, no ya el humor negro, sino un splastic. Recordemos que el splastic es la exaltación de la violencia hasta tal punto que te hace reír. Y eché de menos el splastic, en el que la exaltación de esta violencia fuera casi una constante, ¿no? Y aquí, la verdad es que, insisto, yo me esperaba, no me esperaba una película, porque ya dejó bien claro el director que no metía humor negro, o que metía muy poco humor negro. Yo considero que no mete nada de humor negro. Pensaba que iba a haber casi una película más de estos remakes que hace Alexander Aja o Aya, que yo creo que rinden bastante bien homenaje, que creo que tiene bastante en cuenta a los fans y a este subgénero en sí. Directamente me parece un auténtico truño de película. Es que ni siquiera hay gore. Bueno, sí que podemos decir que hay gore. Pero tiene mucho mérito eso, cuando todas las películas de la cartelera ahora tienen. A ver, en Conan un tío va corriendo, se pega con la esquina de una mesa y le salen 5 galones de sangre. Ya está. Uh-huh. Eso es gore. O sea, el gore ahora no tiene el mismo mérito hacer gore ahora que hace 30 años cuando se hizo Evil Dead. Bueno. Porque el gore en los años 80, 70, 80, el gore era un ataque al buen gusto. O sea, estaba visto que las películas de terror fuesen Psicosis, fuesen Rosemary's Baby, ¿sabes? Y de repente aparecen estos macarras. En los 70, el Wes Craven te hace una peli con los restos de la matanza de Texas, Las colinas tienen ojos, que está basada en un hecho histórico acontecido en Escocia. Efectivamente. Y claro, o sea, pero hoy día, o sea, todos han jugado al Dead Space en casa, ¿sabes? O sea, hacer gore hoy día no tiene ningún mérito. O sea, hoy día, si quieres ser trallas, tienes que ir por otro lado. Tienes que, ¿no? O ir más allá del gore. Sí, bueno, pero la cuestión es, el gore o no gore en esta película no es lo que falla. No deja lo de que, ser un efectismo. Bueno. Lo que falla en esta película es que es igual que el trillón de pelis de terror en DVD que vas a pillar en el videoclub. Es igual que la cuarta parte de... Es como Scanners 4. Scanners 4 es peor, es mejor que esto. Es como... Es lo que hiciste el último verano 5... Es igual que... Destino final. Sí, es como este ese rollo. O sea, no tiene nada que lo haga sobresalir por el resto de las otras pelis. O sea, para empezar es lo que ha dicho Unai. O sea, es una película sin carisma. La primera película de Evil Dead lo que tiene es eso. Es que es emborronar la línea entre el cine gore y el dibujo animado. Porque eso, o sea, la segunda ya es de puta coña. O sea, es 50 millones de sangre cayendo a presión en la cara de Bruce Campbell mientras el tío se ríe, ¿sabes? O sea, sí, se tiene que cortar su propia mano. Porque la mano... un demonio le posee, sí, y hay una no, escena no, maravillosa, el no tío luchando contra su mano. No hay tal demonio, es Bruce Campbell haciéndose volteretas a sí mismo. Y rompiéndose platos en la cabeza. O sea, es como un cruce entre los cines tuyos o entre, ¿sabes? Entre Abbott y Costello y el cine de terror. Sí, ten en cuenta que esta es la segunda. Estamos hablando de que es el único remake que vale de Evil Dead, que es el remake, sí, que el propio Sam Raimi hizo, que es un remake, secuela, una expansión, cosa extraña, sí, sí, pero que básicamente es quiso hacer la misma peli que le catapultó a la fama, pero con pasta y con medios, con Dino De Laurentiis detrás. Bueno. Por eso no, más o menos, más o sí, menos. Sí, a ver, sí, viene a ser, no compares la pasta que tenía para hacer la 2 con la que tenía la para hacer la 1. Sí, sí, que sí. La, el mal era él montado en bicicleta con la videocámara, ¿sabes? Efectivamente, motocicleta. Una película muy polémica la primera, ¿eh? Así es, la sí, primera sí fue súper polémica. Precisamente por eso. Porque o sea, tardaron en estrenarla mogollón en muchísimos países. Precisamente porque es un rollo que no sabes muy bien por dónde pillarlo. Date cuenta que ahora el terror, gore, comedia, sabes, lo vemos todos los días. Pero en los años 80, después de Alien, después de Psicosis, después de Rosemary's Baby, de repente te hacen una peli que en la que la peña pierde miembros y se matan unos otros con motosierras, pero es de broma, ¿sabes? Es como... Sí, ¿cómo me tomo esto? Una escena en la que una mujer decapitada, el zombie de una mujer decapitada, baila en stop motion, que no sabes si es gracioso, es macabro... Sí, es un rollo... Es realmente macabro. ¿Qué es esto? ¿Me río o no me río? Entonces no sabes por dónde pillarla. Entonces, claro, es una especie de como de asalto a los sentidos que esta no tiene, porque, como he dicho, Unai es seria. O sea, ¿cómo coño va a ser serio? ¿Cómo va a ser seria? A mí es lo que ya me sonó mal. Cuando leí algo de que iba a ser seria, había mucho hype por esta peli. Y al final, a mí ya ese regustillo de que iba a ser seria. Luego, la constante música diegética. O sea, los clásicos subidones de volumen con los hemos visto 40.000 veces. Hemos visto la imitación de la niña de Ring. Este que meten el... Hemos visto el movimiento de la imitación de la niña de Ring. Vamos a descuartizar la película cacho a cacho. Como ha dicho Unai, la historia ya no es que de una cuadrilla de chavales ochenteros con sus melenas rubias surferas y sus camisas de cuadros van a pasar el fin de una cabaña en el bosque para hincharse a follar y a beber, que es lo que se hacía en los 80. Y lo que se hace hoy en día también. Sí, pero no tanto porque estamos en Euskadi. Pero bueno, ahora es como más realista y adulto que vayas a una cabaña en el bosque a desintoxicar a tu amiga de su adicción. Es coca, ¿no? Sí. Es que en la peli que he visto yo no se ve muy bien el color. Puede ser caballo también. Pero bueno, o sea que a alguien se le ocurre que la mejor forma de que tu amiga se desintoxique es arrastrarla a una cabaña en mitad del bosque con una fuerte borrasca viniendo. Aguántala, o sea, en una cabaña en mitad del bosque. Aguántala. Pleno mono de ¿sabes? Caballo. O sea, dices, bueno, vale, coca. Vamos... Aceptamos barco, vamos a aceptar que a alguien se le ha ocurrido que esto pueda ser buena idea. De repente empiezan a tomar, o sea, tú sabes el clásico problema de los protagonistas de las películas de terror, que es que son idiotas. Sí. Pues se ve aquí decuplicado, me podría atrever a decir. O sea, del rollo de que una tía se quema a sí mismo viva con la ducha, por tema de posesión infernal, precisamente. Y dice uno de los personajes, establece, tiene quemaduras de tercer grado. ¿Qué hacemos? Que es médico, además, es el personaje. Es enfermera. Dice claro, una cantidad de tonterías. Deja muy claro minuto. Que es enfermera. Sí, además, o sea, como si fuera el punto racional de los cuatro, ¿sabes? Sí, es una enfermera. Es como hay algún momento en el que alguien dice, no deberíamos llevarla a un hospital. No, aquí va a tener el mismo tratamiento que en un hospital porque estoy yo. ¿Eh? Bueno, vale, si te empeñas. O sea, tonterías de ese palo. Ver, no pedimos Haneke, no pedimos Cronenberg, tío. Pero no vayas de eso. O sea, no intentes, ¿sabes? Hacerlo, que te sale mal, tío. O sea, que te sale mal. Estás intentando ponerte serio conmigo. Vamos a hablar del rollo de eso. De que me está diciendo la enfermera que la mejor forma de tratar a una tía con el quemaduras estar cerrado es meterla en la cama, darle un sedante y esperar a mañana que deje de llover. Tío, y es una película seria, es claro. Una película seria. O sea, alguien. Eso es.